Hola, muy buenas. En lo siguiente, desde Colombia, os voy a hablar algo sobre la situación del Centro de Documentación de la Memoria Histórica del Gobierno Central de Colombia y lo que está pasando, porque refleja muy bien la situación actual sobre el proceso de paz. En lo que va de año, importantes grupos de pro derechos humanos retiraron sus documentos de este Centro Nacional de Memoria Histórica, un centro de documentación instalado como resultado de la Conferencia por la Paz en Colombia. En 2019, el gobierno de Duque, el actual presidente, empezó a difamar el trabajo de este centro por ser demasiado progresista y nombró como nuevo director a un señor llamado Darío Acevedo, un conocido y convencido negacionista de que en Colombia existía un conflicto armado. La Asociación Minga, por ejemplo, una de las más importantes organizaciones por la defensa de los derechos humanos en Colombia, argumenta su actitud de retirar sus documentos de este centro, que no tiene sentido textualmente que tengamos nuestros archivos en este centro nacional. Nuestro material habla y documenta únicamente y claramente esta guerra. La misma posición es compartido también por otros archivos, por ejemplo, como el CODHIS, Consultorio de los Derechos Humanos y del Desplazamiento, o el MOVICHE, Movimiento Nacional de Víctimas del Crimen del Estado, y el partido La Unión Patriótica, que resumen todas sus decisiones de esta manera. Llega una persona con un sesgo político muy contrario a lo que es la memoria. Él no tiene interés por la memoria histórica del país ni por el conflicto armado. Su burla de las víctimas nos sentimos indignadas. De esta forma, este Centro Nacional de Documentación de los Derechos Humanos no solo había perdido documentación valiosa, sino también la to totalidad de credibilidad, simpatía y influencia en lo que queda del proceso de paz institucional. Ante esta situación, representantes de los derechos humanos colombianas esperan más golpes duros para castigar la disidencia a los planes del gobierno central. Gracias.